vida trabajando con una mínima educación y hasta su tiempo celebrando para la máxima ecuación. ¿Cuánta pasta en tus bolsillos? Nunca suficiente acabará contigo. Cuando empieza el corsillo, que te enseña a ser mi enemigo. Me lo paso por los cojones. Yeah! Incorrect.

Sell him there! When the lights are down! aceptarán de volver. Soy un ser deforme, mi cuerpo se forme. No soy como tú, tú, tú, tú. De volver. Soy un ser deforme, mi mente se forme. No soy como tú. Siempre entre las sombras, viviendo al margen de la ciudad. Mi presencia les molesta, arrastro la tumba hasta soledad. Sé que soy un bicho raro, diferente a los demás. Miedo y asco es lo que doy, no nunca me aceptarán. Deforme, soy un ser deforme, mi cuerpo se deforme. No soy como tú, tú, tú, tú. Deforme, soy un ser deforme, mi mente se deforme. No soy como tú. Ser infecto, bicho raro, inadaptado, marginal. Ser extraño, solitario, diferente a normal. Marcado, estigmatizado, viviendo en la oscuridad. Yo no soy como ellos, yo no soy uno más. Deforme, soy un ser deforme, mi cuerpo es deforme. No soy como tú, tú, tú. Deforme, soy un ser deforme, mi mente es deforme. No soy como tú. in the courtroom, Marat on the ground. Sometimes the otter and sometimes the hound, fighting all the gentry and fighting every priest, the businessman, the bourgeoisie, the military beast. Marat always ready to stifle every scheme of the sons of the ass-making dying machine. We got new generals, our leaders are new. They sit and they argue, that's all that they do. And sell their own colleagues and ride up their back, and crush them and break them and give them the ass, screaming in language that no one understands, of the rights that we took with our own bleeding hands, when we wiped out the bosses and crashed to the walls of the prison they said that would outlast us all. Marat, we're poor, and the poor stay poor. Marat, don't your feet off.